¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 21 del 26 de febrero de 2018. Y el tema destacado del día, por supuesto, es el Mobile World Congress. Después de unos días sin actividad, vuelvo con fuerza y rabia y pasión con el podcast que vuelve, como decía, para comentar un poco qué está pasando en el Mobile World Congress, esa feria mundial de la telefonía, el evento más importante en bueno, dispositivos móviles en todo el mundo. Que bueno, cada vez es menos importante, menos relevante, porque las grandes marcas, la mayoría de ellas, intentan reservarse sus ases en la manga para sus propios eventos. El Mobile World Congress al final es un evento que congrega muchísima gente, muchísimos fabricantes, muchísimas empresas que intentan decir algo, vender algo y que intentan robarte un poquito de atención a ti, a los medios y a otras empresas con las que intentan llegar a acuerdos. Es un encuentro necesario, yo creo, importante, pero que para el usuario final pues no tiene a lo mejor tanto sentido como podría tener antes, donde sí que es verdad que se producían muchos lanzamientos importantes. El de este año se nota que es así porque la mayoría de fabricantes han decidido que preferían esperar su turno para presentar sus grandes novedades en este segmento y el único que ha mostrado sus cartas de forma patente ha sido Samsung, que parece que es aprovecha el mobile para congregar a toda la prensa y no tener que organizar un evento propio. Al final es una buena estrategia porque, claro, tienes allí a todos los periodistas invitados por distintas empresas y pagándose evidentemente también sus viajes, pero eso ahorra costes a Samsung que al final tiene una cantidad de gente asistiendo a sus eventos increíble. Bueno, pues lo que han presentado es, como todos sabéis, el Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus, que son los dos nuevos topes de gama de Samsung, que son una evolución muy discreta, diría yo, de los Galaxy S8 y S8 Plus, en los cuales pues se conserva muchas cosas que teníamos en los anteriores modelos: pantalla curva, diseño, mismo formato 18.5 novenos, misma resolución. Como digo, siguen las pantallas curvas, aunque su utilidad práctica es discutible. Es evidente que sí que le dan un plus para en el tema del diseño. Y los cambios están por dentro. Están en un procesador que es el Snapdragon 845, que se supone que es mucho más rápido. Están en la cámara, por supuesto, que tiene esa apertura variable, que es la gran promesa de este móvil. Y están en otros apartados, como ese accesorio de Samsung DeX, que permite un poco llevar el móvil a la convergencia con el PC, convertir el móvil en un PC. Me parece un cacharro súper interesante. Lo que pasa es que parece que su evolución, una vez más, también es conservadora y es lenta. Sí que es verdad que el nuevo DexPad, este accesorio que permite colocar el móvil en tumbado para que sirva como un touchpad, un trackpad, pues está bien. Pero bueno, parece que lo importante que es que puedas utilizar más software en formato escritorio, pues no han anunciado nada en ese aspecto y tampoco han dado novedades sobre ese teórico soporte de Linux y de poder utilizar una distribución Linux a través del Galaxy S8 o del Galaxy S9 y sus variantes con el Condex, con este accesorio. Entonces, bueno, por ahí hay pocas novedades, digamos, destacables. Como digo, en el S9 yo creo que la única excusa del móvil es esa nueva cámara y además hay dos variantes. La del S9, como sabéis, es un único sensor, mientras que el S9 Plus es el que utiliza un sistema dual de cámaras, el ya conocido, el típico telefoto falso tele, porque es un zoom 2X, y el mismo sensor del S9. En ambos casos tenemos la apertura variable, que es una apertura que solo puede cambiar entre dos valores, F1.5 y F2.4, creo que es, que permite en condiciones de baja luminosidad tener ese F1.5 que va a capturar más luz y permitir sacar unas fotos mejores en esas condiciones, y la otra apertura que sirve pues por resaltar un poco el tema del bokeh o cuando quieres capturar también, no necesitas tanta luz y sí capturar más detalle. Bueno, pues son dos variables que son interesantes y que veremos al final cómo resuelven el tema de la fotografía. El S8 ya era un maquinón en tema de fotografía móvil, no quizás al nivel que ha rayado el Pixel 2, pero bueno, hay una promesa importante y es, yo creo, que de las pocas cosas que pueden hacer pagar el dinero que cuesta este móvil, que son 849 € para el modelo S9 y 949, 100 € más para el S9 Plus. Aquí la política y la filosofía de precios es calcada a la de Apple. Quieren diferenciarse, tener un modelo bueno y otro mejor por el que tendrás que pagar algo más, aunque al final la única diferencia es, como digo, la única diferencia importante es la de la cámara. Como digo, un móvil que yo sinceramente no me llama demasiado la atención porque no es tan distinto al S8 como para quizás merecer esa diferencia de precios que ahora tienen. Cuando el S8 y el S8 Plus, y lo comentaba en Shataka, se pueden conseguir por mucho menos dinero, 300, algo más de 300 euros. Hoy está el S8 a 520 euros en Amazon. He puesto la oferta en los Incognitosis, creo, o en el post de Incognitosis, no estoy seguro. Y es un móvil, el S8 es un móvil estupendo, salvo por el lector de huella dactilar, que está mal colocado. Está a la derecha del sensor de fotografía. Es una colocación rara, asimétrica, que es incómoda si lo manejas con la mano derecha porque es más difícil de alcanzar. Es un poco raro, pero salvo por ese apartado, pues es un móvil, bueno, estupendo por 520 euros, superior desde luego a mi Xiaomi Mi 6, tanto en formato como en prestaciones. Entonces, bueno, quizás la cámara, a mí me gusta más la cámara del Xiaomi Mi 6 por el efecto bokeh, que también puedes conseguir al final en el S8, pero bueno, es un telefonazo en todo caso. Y como digo, si estás decidiéndote pasar de tu S7, que estabas esperando a que llegara el S9, para comprar el S9, yo te diría que te lo pensases dos veces, porque las diferencias quizá no son tan importantes como podrías pensar. Es verdad que con los planes de descuento que hay, que si das tu viejo móvil te pueden dar cerca de 300 euros dependiendo de la tienda, pues la cosa cambia, pero bueno, ahí tienes que intentar valorar, y si efectivamente te sale en ese rango de precios en los que está ahora mismo el S8, pues bueno, perfecto. Pero pagar, como digo, 850 euros o 950 por estos móviles, yo creo que es una cosa desproporcionada, como casi siempre que se habla de estos móviles. Al final, la conclusión con lo que se ha presentado hoy es la misma de otros años, que parece que los móviles de gama alta recién presentados lo que hacen es hacer aún mejores a sus antecesores, porque un año después, evidentemente, los precios bajan, son mucho más interesantes como móviles y siguen siendo móviles, estupendos, que puedes aguantar durante un año, dos años, sin ningún problema. El S8, vamos, va a ser un gran móvil este año y el siguiente también. Entonces, como el S7, que sigue siendo un móvil fantástico dos años después. Entonces, bueno, aquí es como siempre, hay gustos y para gustos los colores y opiniones para todos los gustos. Entonces, bueno, la decisión es vuestra, pero obviamente yo creo que por las prestaciones que ofrece el S9, el S8 es un móvil excelente. Es un poco el tema destacado del día, cómo ha actuado Samsung de forma decepcionante, muy parecida a Apple, muy tacaña, muy conservadora, muy de mejoras iterativas pequeñas, como queriéndose guardar ases en la manga, sin ofrecer grandes diferencias y sin aprovechar oportunidades que podían haber aprovechado en temas como el sonido, que bueno, no está mal porque ha mejorado, parece, teóricamente, pero no parece que se vaya a poder quedar a la altura de los LG V30, por ejemplo, y en otros temas, como digo, como el del desk pad o con el tema de la fotografía, que también han hecho una apuesta que yo creo que es... veremos cómo funciona el tema de la apertura variable, pero que no hayan ido más al tema de la fotografía computacional que está impulsando tanto Google, me parece un poco raro. Curiosa, por cierto, es la inclusión de Bixby, esa apuesta reiterada por el asistente de voz propio de Samsung con su propio botón, que parece que además va a hacer su acto de aparición en un altavoz en la segunda mitad del año. Parece que Bixby, por lo tanto, va para adelante, no se rinde Samsung con su asistente. Bueno, me parece curioso, pero teniendo alternativas tan potentes como Google Assistant, en este caso en Android, bueno, pues una lucha que van a tener muy difícil defender, pero bueno, a ver qué sale de ahí. Y dentro de mobile pasamos ya a noticias breves con otros productos que se han presentado. Para mí el más interesante, lo comentaba en el post, es el Huawei MateBook X Pro, que es un competidor directo del MacBook Pro, yo diría. Es una pantalla casi sin marcos, incluso superior a la de los del XPS, que eran, con sus Infinity Display, eran fantásticos en este apartado. Este podcast lo estoy haciendo mirando la pantalla del XPS 13, así que sé de lo que hablo, pero el MateBook X Pro va más allá, va con una pantalla que ocupa prácticamente todo el frontal, no sé si es un 91% de ocupación de esa parte frontal, Y lo que han hecho para lograrlo es quitarse la webcam de esa parte de la pantalla y esconderla en una tecla dentro de una de las teclas de función que actúa como una especie de tapa o de tapón y que cuando pulsas la tecla aparece, se despliega la cámara que enfoca probablemente a la papada, como ocurre en el Dell. La inclinación y la forma en la que toma la imagen en esa cámara pues no es desde luego óptima, pero es una forma curiosa de esconder la cámara, de proteger tu privacidad y de seguir dando acceso a esa opción si realmente la necesitas. Como en el Dell, lo que puedes hacer cuando la necesites para videoconferencias es sencillamente apoyar el portátil en en un lote de libros, en una base que esté un poco alta para que efectivamente la cámara apunte a tu cara desde una perspectiva buena. Pero bueno, como digo, el Huawei MateBook X Pro, muchos aciertos, dos puertos USB-C, uno de ellos con Thunderbolt 3, un puerto USB-A, quiere decir que puedes seguir utilizando tus dispositivos sin los molestos dongles, y procesadores de última generación, una MX150 para apoyar en el tema gráfico, y bueno, veremos cómo se comporta en batería. En Anantec hacían comentarios sobre esa decisión de volver a poner ventiladores, algo que no habían hecho en los MateBook X, pero bueno, yo lo encuentro normal cuando al final cuentas con una gráfica dedicada como la MX150, que no es una GTX 1080, por supuesto, pero está muy bien, te va a permitir hacer tus pinitos en juegos y te va a permitir conectarte a monitores 4K y que todo funcione visualmente de forma muy fluida. El precio es un poco caro porque las pantallas no son Full HD, son directamente, no sé si 2K, creo que 2K, eso sube el precio, y además son táctiles. Yo no necesito pantalla táctil, tampoco me hace especial ilusión tener una pantalla que no sea Full HD, o sea, que sea más de Full HD, porque creo que no es necesario en un portátil, pero eso hace que suba el precio a los 1.500 euros cuando otras opciones rondan los 1.000. Aún así, como digo, producto súper chulo, uno para mí de los ganadores del mobile, y curiosamente no es un móvil. Otro producto curioso del mobile de hoy ha sido una prueba de concepto, ni siquiera es un móvil real, es el Vivo Apex, que lo que las novedades que presentaba era que era un móvil totalmente ocupado por la pantalla, no había cámaras, no hay cámara frontal, no hay botón de inicio, no hay nada, es todo el frontal es pantalla, va un poquito más allá del iPhone X porque no tiene ni siquiera ese notch, esa muesca, así que en ese sentido es curioso ver cómo la hayan aprovechado toda la pantalla. Y lo que uno se pregunta es, entonces, ¿qué pasa con la webcam frontal? ¿Qué pasa si quieres hacer videoconferencia o sacarte un selfie? Bueno, pues aquí se han inventado un mecanismo en el cual esa cámara frontal se despliega, sale de la parte superior del borde superior del móvil. Lo pulsas y de repente se despliega como si fuera la típica tarjetita micro SD cuando pulsas hacia adentro. El invento, comentaban los analistas, que es probable que no llegue a nada, pero a mí me encanta, me parece una idea fantástica porque de nuevo protege tu privacidad y de nuevo oculta una función que a lo mejor no te interesa tener disponible todo el tiempo. En el mundo en el que vivimos de Instagram y del culto al selfie, veo difícil que una idea así pueda progresar, pero a mí me parece una idea que ojalá algún fabricante como el propio Vivo y otros copien y hagan como opción en algún móvil. Mientras tanto, otra breve de la que es imposible no hablar con el marco del Mobile World Congress es como Nokia, que ha presentado una oferta de teléfonos, bueno, interesante. Parece que HMD, el fabricante que ha aprovechado la marca, no lo está haciendo mal y está recuperando cierto valor para esa marca mítica, pero al final Nokia, como el año pasado, por lo que destaca, por lo que saca titulares, es por un móvil de 80 euros, que es el Nokia 8810, el refrito del móvil famoso de Matrix con la tapa deslizante, el móvil banana, como lo han llamado en los medios, porque efectivamente cuando despliegas la tapa queda con formato plátano. Es un formato que es muy gracioso porque para hablar es mucho más cómodo. En vez de estar hablando al aire, estás hablando realmente a ese micrófono que está en la tapa. Y me parece una idea muy curiosa, pero totalmente absurda, porque bueno, las opciones del sistema operativo en el que está basado son bastante limitadas, porque entre otras cosas no hay aplicación WhatsApp, y en este país, por lo menos, si un móvil no tiene WhatsApp, está condenado al más absoluto fracaso. A no ser, por supuesto, que quieras tener un móvil precisamente para aislarte de WhatsApp. En ese caso, bueno, pues mira, una idea curiosa. Así que por ahí Nokia curiosa. El resto de móviles parece que no son tan importantes, no llaman tanto la atención, son apuestas interesantes, pero desde luego no llamativas. Yo escribí en Shataka sobre el Nokia 8 Sirocco. Se esperaba un Nokia 9, pero como el Nokia 8 Sirocco es una, digamos, una versión mejorada del Nokia 8 del año pasado, pues supongo que estarán esperando al Nokia 9 con el Snapdragon 845 que no tiene el Sirocco. Bueno, es interesante, pero nada especialmente reseñable ahí. Tampoco nada súper reseñable de los teléfonos de Sony los que ha presentado, excepto el hecho de que por fin han hecho cambio de diseño y han abandonado ese diseño cuadradote con marcos gigantes. Ahora los marcos se han reducido, tamaños de pantalla respetables y formato 18:9, con lo cual, bueno, pues es verdad que ganas en diagonal de pantalla, ganas en espacio visual, y hay cámaras que parecen prometedoras, pero se limitan a un sensor, no hacen, de nuevo no dan el salto a los dos sensores, algo curioso y que siempre me maravilla de Sony, pero me maravilla en negativo, porque es increíble, y es un debate que he tenido con compañeros y gente que conoce el tema. ¿Cómo es posible que Sony, que fabrica todos los sensores que utilizan gran parte de los fabricantes de móviles en todo el mundo, no sea capaz de llevar la voz cantante en el tema de la fotografía móvil? Me parece increíble. No digo que las cámaras de sus móviles sean malas, pero desde luego no son mejores que las de todos los móviles que utilizan sus propios sensores. Es algo absurdo, irónico, y que yo no entiendo ahí cómo Sony deja que le superen sus propios alumnos. Es un poco increíble. La última noticia breve se sale del Mobile World Congress, aunque también va de móviles, y es de Apple y de los futuros iPhone. Ha sacado en Bloomberg Mark Gurman, que es el chico que tiene todas las exclusivas últimamente de Apple, cómo van a ser los iPhone, o se supone que van a ser los iPhone de este año, y habla de un modelo de 6,5 pulgadas que iría a una diagonal de pantalla mucho mayor, sería del tamaño de un iPhone 8 más o menos, pero aprovechando toda la pantalla, lo que daría esa diagonal alucinante que, bueno, que es espectacular y que veremos si sale adelante. Aparte de ese modelo, parece que hay otro que sería con las mismas características del iPhone 10, quizás algo más limitado en hardware, pero sobre todo que sería interesante porque bajaría el precio. Parece que la, digamos, relativa baja demanda del iPhone, esto hay que decirlo siempre entre comillas porque se venden como churros, pues ha provocado que Apple se preocupe y que vea que a lo mejor necesitan un modelo un poco más modesto para dar acceso a más gente al iPhone 10. Bueno, veremos cómo resuelven. Siempre he dicho que si Apple baja precios vendería de forma increíble. Ellos han seguido siempre la filosofía de que no van a bajar precios nunca porque les va bien así, y yo creo de nuevo que no van a hacerlo, no van a ofrecer ese iPhone barato del que hablaba Gurman, o más barato, no va a ser más barato, va a ser pues probablemente, vamos, como poco yo diría que rondará los 800 euros. Entonces veremos ahí cómo actúa Apple, pero como digo, muchas novedades en el tema de movilidad, pero nada realmente revolucionario, salvo como quizás ese detalle del que hablaba del Vivo Apex, de esa prueba de concepto de un móvil que esconde la cámara frontal. Y bueno, creo que por hoy es suficiente. Ha habido más novedades, desde luego más productos en Mobile World Congress, pero tampoco nada especialmente interesante, excepto de lo que he hablado, al menos en mi opinión. Así que lo dejamos por hoy. Y mañana nos oímos con, espero, más novedades interesantes y alguna, espero, sorpresa en este Mobile World Congress. Un saludo y hasta mañana.